de síntesis de lo que ha sucedido. Los metieron en una planilla y los hicieron pasar como aportantes a una campaña, incluso algunos como afiliados a la alianza política, en este caso a Cambiemos. También lo que ha sucedido durante los últimos días, que en esos listados aparecieron incluso políticos que son consultados con montos, algunos exorbitantes, y que se están desmarcando constantemente. El escándalo empezó a tomar y ocupar ciertos espacios, incluso en la propia prensa, y bueno, nadie quiere quedar pegado en este caso. La propia gobernadora María Eugenia Vidal se vio forzada concretamente a dar algún tipo de explicación al respecto. Yo tengo la posibilidad de dialogar algunos minutos con Tamara Rosenberg. Claramente ella es referente de la organización La Alameda, y el motivo del llamado es porque La Alameda además ha publicado ese listado, ha hecho público ese listado al cual cualquier persona puede chequear a ver si está involucrado o no con estos robos de identidades. Tamara, te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia contanos un poquito cómo fue la toma de decisión de que, bueno, a través de La Alameda se publique y se haga público este listado. Es un listado importante. Sí, mira, en verdad nosotros venimos trabajando el tema de los financiamientos truchos y de enriquecimiento ilícito de diversos personajes de Cambiemos, particularmente de Ocaña, que en febrero hicimos una denuncia por enriquecimiento ilícito, justamente porque en menos de un año ella duplicó su patrimonio, siendo que, bueno, ese era legisladora, funcionaria. Entonces no nos explicábamos cómo alguien podía incrementar su patrimonio en casi 2 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Viviendo del Estado, digamos. Después surge esta investigación de Juana Morín, que, bueno, empieza a sacar a la luz el tema de los aportes truchos, donde también ella está involucrada porque se financió también su campaña con estos aportes supuestamente de beneficiarios de planes sociales, que ahí también hay un tema de cómo se consiguieron los datos, se falsificó la identidad de estas personas, una cuestión muy perversa, ¿no? Decís que vas a combatir la pobreza y en realidad te valés de ella para lavar dinero para financiar tu campaña. Uh-huh. Donde, bueno, no está involucrada solo Ocaña, sino un montón de otros funcionarios y legisladores. Y cuando surge esto de la investigación de Juan, te decía, también hacemos una denuncia por lavado de dinero y asociación ilícita contra las principales cabezas de esas listas, y empieza a haber mucha gente que pregunta, bueno, ¿cómo sé si estoy? El listado que aparece en el sitio oficial es bastante engorroso buscarse, entonces usamos una aplicación gratuita, usamos la base de datos de la Comisión Nacional Electoral, y fácilmente uno, o por DNI o por apellido, puede buscarse. Pasa que a veces si te buscas por apellido aparece tu nombre, pero en verdad no corresponde a tu DNI, corresponde a un homónimo. Entonces, bueno, está llamando mucha gente, muchos que sí se encontraron, otros que encontraron a conocidos que son, por ejemplo, que estaban en listas para consejeros escolares y demás, que son docentes que cobran un sueldo mínimo, y es muy raro que hayan podido hacer esos aportes, todos en efectivo. Además, sea la suma que sea, la mayoría son en efectivo. Está esta cuestión que dice la gobernadora de, bueno, quisimos hacer la modificación para que haya aportes bancarizados, cuando en verdad ya de larga data cualquier movimiento superior a 1.000 pesos, por más que no lo diga la ley de financiamiento, debe estar bancarizado. Entonces, como que son excusas burdas, nos toman de tontos, bueno, para tapar en realidad delitos gravísimos, ¿no? El primer paso para dar, concretamente, para saber si uno forma parte de ese listado, bueno, es hacer la búsqueda, sería como, exacto, el elemento principal. Y desde allí, en el caso de que uno aparezca en ese listado, ¿están brindando algún tipo de asesoramiento? ¿Están recomendando avanzar con alguna cosa más? Sí, nosotros desde acá, desde La Alameda, lo que les recomendamos a los que se encuentran en el listado y realmente no fueron aportantes, es que se sumen a la denuncia que ya sea, a la causa que ya está iniciada. De hecho, ya Casanelo, antes de la feria, tenía un listado de 50 personas para citar. Uh-huh. Obviamente, durante la feria esto se va a quedar en suspenso, pero Mientras tanto, se pueden comunicar con nosotros en el aplicativo que colgamos, que está en el blog de la Alameda, que es la Alameda WordPress, o en el Twitter de Alameda Cava, está para entrar el link, y ahí está nuestro teléfono, nuestro mail, se pueden comunicar y los orientamos de cómo hacer para introducirse en la causa. Uh-huh. Seguramente van a ser citados y, bueno, tendrán que dar el testimonio de que no fueron aportantes y figuran ahí. Uh-huh. Tamara, vos recién hacías referencia a personas que quizás están en situación de pobreza y han aparecido entre esos 50. ¿Hay como un perfil también de estos primeros 50 que se han dado a conocer o algunos más? En verdad yo no te puedo decir a ciencia cierta porque no sé quiénes son los 50 que el juez citó, francamente no lo sé. Pero el común denominador en todos los casos que se fueron dando a conocer a través de, sobre todo, la investigación de Juan, eran que, bueno, que sí, que eran beneficiarios del programa Ellas Hacen o Argentina Trabaja, que sus datos fueron absorbidos, digamos, de la base de datos de ANSES, porque es de a partir de ahí donde se administra esos datos, y que en realidad eran no eran para ser públicos. Entonces, algún funcionario, haciendo abuso de su poder, digamos, y de sus deberes, se hizo de esos datos, y casualmente eso también son planes que dependen de desarrollo social. Uh-huh. Entonces, el marido de Stanley era también jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires. Es como que todo cierra, digamos. Tal vez tendríamos que pensar en agregar a alguien más a nuestra denuncia de asociación ilícita, porque hubo alguien que facilitó los datos. Uh-huh. Entonces, bueno, y esto que te decía antes, ¿no?, de lo perverso de la situación, porque justamente un gobierno que, como una de sus banderas, hablaba de transparencia y de pobreza cero, usa a los pobres para justificar ingresos que de otra manera no puede. Uh-huh. ¿Qué intuyen, ya que han estado laburando con tema de financiamiento, de enriquecimiento ilícito, qué intuyen, qué ha pasado o qué paso significa esto de robarle identidad a una persona, de asignarle dinero que aportó para una campaña? Allí hay, no sé qué nombre ponerle, lavado de dinero, hay blanqueo de dinero. Sí, es lavado de dinero. Lo que todavía no podemos saber, y de hecho la justicia está investigando, es de dónde provenía en realidad ese dinero que hicieron pasar, como que lo pusieron, por un lado, los beneficiarios de planes sociales, pero también las listas enteras, sobre todo de los concejales del interior de la provincia, que ahora están saliendo a decir todos que no habían hecho esos aportes, que no tendrían con qué además haberlo hecho, porque sabemos que los que integran las listas en el interior, digamos, son vecinos que, bueno, que también quieren hacer algo por sus localidades, pero que en realidad no tienen recursos. No son funcionarios de carrera ni políticos como o empresarios, como en el caso de la mayoría de los ministros nacionales, que, bueno, seguramente aportaron a la campaña para después poder continuar con sus negocios y seguir beneficiándose en lo particular. Porque la verdad es que quien diga que alguno de los funcionarios actuales del gobierno está haciendo un trabajo en el Estado porque entiende el poder como servicio, está mirando otro canal, digamos. Nosotros lo que creemos es que justamente esto, todo lo que se dice en sí fueron errores, no, uy, qué torpe el gobierno. En realidad es todo un plan orquestado para seguir beneficiando a los de siempre, empobreciendo a la población. Tamara, te agradecemos el contacto. Sumar tu testimonio ha sido importante entre los otros, incluso en algunas identidades directas que aquí han estado ligadas también a nuestro Quilmes. Claramente hemos estado dialogando con ellos y contándonos en primera mano cómo fue que se enteraron que estaban ahí en esos listados. Dejamos la posibilidad de hablar próximamente y recordar que, bueno, el primer paso que hay que dar es chequear a ver si uno está allí, ¿no? Así es, informarse y si figura, también dar paso a la justicia para que pueda seguir investigando. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Tamara Rosenberg, referente de La Alameda, en la página de la organización La Alameda te vas a encontrar con el listado para poder chequearte. Ayer un poco hicimos aquí el repaso, los integrantes de la cooperativa estuvimos ahí como chequeando a ver si estamos o no estamos.